Y ahora sí, maestro. Saludos hasta Suecia. Hasta Suecia. Ayer estuvieron un poquito malitos, pero parece que ya están del otro lado. Aquí vimos al señor Sergio Fong. Y al señor y a don Pavel. Pavel Fong. A don Pavel. Oye, y acá también, la verdad es que donde quiera que anda uno, hay gente malito, enfermo de gripa. De repente quieren hacerlo otra vez así como una super pandemia, pero como que ya nos relajamos un poquito más con eso, ¿no? Como que ya no sufrimos tanto. Ahorita se supone que la mayoría de gente tiene influenza. Estacional. Ajá, entonces, pues sí, nos da como un poquito de gripa, pero creo yo que si no entramos en pánico, la cosa no se pone tan grave, ¿no? Es con el remedio de poco caso se quita. Así. Aunque a veces, bueno, sí se siente uno mal, pero hoy nos oímos así como un poquito afónicos. Sí, porque estamos nadando con todo otra vez. Sí. Regresamos a nuestras raíces. La natación. Y vaya que sí, dicen por ahí que uno siempre regresa donde es feliz. Donde es feliz. Y yo les he puesto ahí que yo por eso regreso a dormir todos los días, porque yo durmiendo soy feliz. Pero también regresamos a la alberca López Mateos a nadar todos los días a las 7 de la madrugada. Padre. Sí. Vemos con tristeza que cada vez hay menos personas que hacen ejercicio. En nuestros tiempos, cuando dábamos clases, la alberca estaba a reventar. Y ahora, pues lamentablemente, pues no. Bueno, no sabemos cuánta gente hay en la tarde, pero en la mañana la verdad es que hay muy poca gente. Yo comprendería que los que se van a trabajar, que no les quede el horario, que no les gusta levantarse tan temprano, les cuesta trabajo. Pero es un hecho que ya no hacen deporte, Michi. Por más sí, que le acomodes. No, pero digo, también hay gente que dijera, yo sí quisiera ir en la mañana, pero no puedo, voy en la tarde, no hemos ido en la tarde. Yo lo veo en todos los deportes. Antes en la unidad, en el fútbol a las 7 de la mañana ya estaba llena. Sí, eso sí hemos visto. Y vaya que ahorita las canchas están bonitas. Uh-huh. Que platicábamos en la mañana de esa parte donde, bueno, también la unidad López Mateos mucho tiempo estuvo cerrada a la gente común, digamos, a los civiles como nosotros. Y no nos dejaban entrar, no te dejaban usar ciertas áreas. Y pues yo creo que también mucha gente dijo, no voy a estar aquí aguantando. Mejor me tiro a la gordura. Claro, a ver a qué hora quieren ustedes. Pero bueno, maestro, vamos a mandar saludos a todos los que nos estén escuchando en vivo. Esperemos que alguien de la clase de martes nos esté escuchando, que traen una fiesta tremenda. A la señorita del staff, que ya no ha podido venir porque nos cambiamos kilómetros de lejos. De entonces, ya no alcanza a llegar hasta acá. Pero muchas gracias a todos los que nos prestan sus oídos. Y pues el día de hoy vamos, bueno, ya comenzamos escuchando un tema buenísimo, de mucha fiesta, que se llama Caliéntame la Sopa. Fíjate que a cargo de Chico Trujillo. Yo he notado mucho que, bueno, uno de los líderes visibles de Chico Trujillo, que es Macha, uh-huh, Aldo Asenjo. Mucha gente piensa que él es Chico Trujillo, o sea, Chico Trujillo es el nombre de la agrupación. Así como la Delio Valdés, pues no que digan que la Delio es la muchacha, es Delio, ¿no? Es el nombre de la agrupación, porque Chico Trujillo es un nombre pues muy sencillo, muy común en Chile. De que se te quede aparte, sí, ¿no? Y el inicio de Chico Trujillo en la cumbia pues es muy chistoso, porque ellos iniciaron con un grupo de ska punk que se llamaba La Floripondio. Uh-huh. De hecho, ellos todavía hacen presentaciones como La Floripondio. Lo hacen de tres maneras. Como La Floripondio, que no me ha tocado verlos. Como El Bloque Depresivo, que sí lo hemos visto. Macha y El Bloque Depresivo. Macha y El Bloque Depresivo. Y la otra es Chico Trujillo. Que nos va a tocar exactamente viajar para verlo. Porque no sé qué tiene Guadalajara últimamente, que no están llegando todos los buenos conciertos. Hasta acá, no sé, la gente no paga, las autoridades no permiten, ¿o qué onda, maestro? Es que aquí la gente escucha corridos tumbados. Ah, bueno, eso sí también. Y lamentablemente estamos como cooptados por el narco, porque todo eso es una estrategia del narco, que es una industria muy fuerte y tiene cooptados a los chavos, ¿no? Y fíjate, mucha gente critica a Ciudad de México, a los chilangos, y realmente allá sí hay una apertura, porque ya nos ha tocado viajar a varios conciertos allá, que aquí medio llenan y allá está a reventar. Entonces, pues ya les estaremos contando el fin de semana del 5 de abril, que es el primer fin de semana. Vamos a estar por allá, ya de regreso les estaremos contando cómo nos fue, porque va a ser una super cartelera. El grande es Chico Trujillo, pero vamos a escuchar también a Son Rompepera. Orgullosamente vamos a escuchar a Calvox de aquí de Guadalajara. Así que ya les platicaremos. Pero bueno, maestro, así como tú dijiste, Chico Trujillo es una de las agrupaciones más importantes de Chile. Sí. Y ellos son chilenos. Son la banda sonora de todas las fiestas. Eso de que en la fiesta, Chico, en la otra, Chico. Su mezcla de cumbia clásica, bolero, música latinoamericana, balcánica y reggae les ha asegurado un público de todas las generaciones y de todos los estilos de vida. ¿Qué es lo que decías tú? Ya nos tocó verlos como macha y sientes que el corazón se desgarra. La verdad es que son unos intérpretes maravillosos. Y nos falta ver si alguna vez tenemos la oportunidad de verlos como La Floripondio. De hecho, estuvieron como La Floripondio en el Ilvana. Ajá. El año pasado. Sí. Pero el Ilvana es un foro emblemático en la Ciudad de México, pero se me hace muy pequeño. Pues sí, ¿cuánta gente cabemos ahí? Es como 20. No, es cierto. Pero sí está muy pequeño. Sí, no sabemos cuánta gente cabe, pero la verdad es que sí. Pero bueno, ya nos tocará también. Ahí no hemos estado en ningún concierto, nada más fuimos a bailar. A bailar en el Ilvana. Por cierto, ahí nosotros nos tuvimos que retirar a las 12 porque estábamos cansados y nos dijeron, no, aquí se termina a las 7 de la mañana. Ay, sí. Es otra cosa que yo les admiro, o sea, sí. Aquí dicen, ay, no, sí me desvelé, es hombre. Es muy noche, ya vámonos a las 11. Se desvelan allá, qué bárbaro, o sea, ya se amanecen. Se amanecen. Pero bueno, yo me traje, maestro, el día de hoy puras canciones que a mí me encantaría escuchar allá en el Salón Los Ángeles. De hecho, les mandamos saludos, probablemente nos están escuchando y si no, nos van a escuchar ya en programa grabado. Ellos son quienes van a estar prestando el espacio para que este concierto se lleve a cabo. Así que gracias por este espacio, ya lo hablamos también, es un espacio emblemático. Emblemático. La gente va, pues desde vestido de pachuco, así como andabas durante el día, hay gente que llega muy elegante. La verdad es que es un lugar... Muchos extranjeros. Sí, es un lugar padrísimo para baile, conciertos. Es de duela. No te atoras, no hay bachecitos, resbalas perfecto si quieres andar brincando. La verdad es que un lugar muy padre. Más si lo que sí no hace falta que arreglen un poquito es la fila de las chelas. Que pongan 2 o 3 filas, sí, porque sí está complicado. No. Pero bueno, maestro, siguiente canción se llama Loca. Es de las primeras canciones que yo, en lo particular, escuché de Chico Trujillo y me encanta. Tanto la versión de Macha como esta versión que es un poquito más cumbiera. Así que vamos a escuchar Loca y regresamos. Loca, loca. Te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Y qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. We'll be right back. saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. De regreso, maestro. ¿Qué le pareció? ¿Qué estaba diciendo? Aquí se nota lo balcánico en esta rola. Sí, es cuando volvemos o retomo un poco este tema donde hay grupos que son como los que la gente conocemos siempre de cumbia, llamemos Ángeles Azules o cualquier sonora, ¿no? Y de repente escuchan este tipo de música y dicen, eso no es cumbia. Claro que es cumbia, ¿no? A mí me encanta cuando en las clases me dicen que qué cumbias tan raras pongo. Eso me gusta. Pero es que hay que abrirse un poquito, ¿no? Porque siempre escuchamos lo mismo. Sí, ya el Negro José, pues ya déjenlo descansar al Negro José. Sí, la verdad es que ya hace siglos de y eso. Y la medallita de Carmen. De todo eso. Ahorita yo pienso que la cumbia, la renovación de la nueva cumbia para mí viene del Cono Sur. Uh-huh. Porque aquí en México, lamentablemente, salvo en el DF... Te digo, estamos bombardeados por la cultura del narco. Ellos le meten mucho varo ahora con las nuevas formas de comunicación, como son las plataformas. Uh-huh. Ellos te hacen un ídolo como peso bruto en un mes. Se le meten millones de dólares y te inundan todas las redes y todos los chavos los andan tarareando. Y van a hacer, o sea, es una manera de manipulación. Y en el Cono Sur como que todavía andan con ese rollo de la cultura y... De hecho, la cumbia ya está con Toño. No, y aparte nos ha tocado escuchar en otros grupos que sus letras de música de cumbia también tienen que ver con estas letras que se manifiestan en contra de los gobiernos que son muy rudos, sí, las situaciones, de toda la situación actual en sus poblaciones, ¿no? Por eso ahorita hay un conflicto muy fuerte en Argentina. De hecho, ayer hubo una manifestación muy impresionante en contra de Milei. Es un tipo que es un loco, pues, ¿no? Pero ellos llegan al poder, construyen discursos y la gente se los compra, ¿no? Sí. Y entonces ahorita están metidos en un bronco, no. Estoy seguro que eso va a generar un movimiento cultural, porque siempre la cultura y las nuevas formas de manifestarse surgen en las crisis. Sí. Y pienso que de Argentina va a suceder eso, porque yo recuerdo que el boom del rock en español, que nos llegó mucho de Argentina, tuvo que ver con la dictadura de Videla, con el golpe militar de Videla. Entonces estuvieron ellos oprimidos, y una de las cosas que yo, cuando supe que se me quedó grabado, los vuelos de la muerte, o sea, se llevaban a los prisioneros y los tiraban al mar, o sea, vivos, qué onda con eso, ¿no? Y ahorita hay tipos en Argentina que quieren como... justificar eso, ¿no? Y esos son tipos locos y entonces... Injustificable. Pero parece que ya los argentinos ya les van a plantar cara. Qué tienen bueno. Que hacer eso. Y eso vas a ver que va a generar un movimiento cultural. Porque desgraciadamente gracias a la dictadura militar de Videla, pues surgió todo ese boom de... Por eso conocemos a Charlie García, a Moris, a León Gieco y a todo ese boom del rock en español que también nos llegó aquí. Pues gracias, si se puede decir, a la dictadura. Pero fíjate, es una excelente forma de hacer movimientos porque lo cantas, porque lo sientes, por medio de la música lo estás viviendo. Entonces, no te lo quedas tú o no queda nada más en una marcha, es algo que se vuelve viral, dijeran ahora. Entonces, pues pasa a bocas de muchas personas. Y en, ¿no?, Chile, pues también tuvieron su dictadura con el golpe a Pinochet, cuando derrocan al doctor. De hecho, aquí vino antes de que lo derrocaran, aquí estuvo en Guadalajara, y el foro lleva su nombre, a Salvador Allende. Aquí el Salvador Allende, el teatro, tiene que ver con que Allende ahí dio un discurso aquí en Guadalajara. Y cuando regresa a Chile es cuando dan el golpe a la moneda, así se llama el Palacio de Gobierno. Uh-huh. Como aquí la Plaza de la Cuestión, el Palacio Nacional, allá es la moneda. Entonces, toda esta cultura, esos movimientos culturales surgen lamentablemente después de la represión. Y en este caso, yo estoy seguro que Macha tiene como 58 años, ¿no? 57 más o menos. Yo pienso que de morrito le tocó, ¿eh? Sí. Sí, de hecho creo que sí, alguna vez lo escuché en alguna entrevista donde ellos expresan esta parte. Entonces, pues a mí la verdad es que expresar este tipo de cosas por medio de la música a mí me parece genial. Sí. ¿No? Bueno, y te cuento otro poquito. Decíamos que ellos vienen de la Floripondio, que es del punk y del ska. ¿Sabes qué es qué es Floripondio? A ver, dígame, maestro. ¿No sabes? Dígame, no sé. Es una planta enteógena. Ya sé. Entonces, ¿qué es enteógena, maestro? Pues que pone loca a la gente. Ok, pues dice aquí que en el 99 es donde ellos se atreven ya a irse a este lado de Chico Trujillo para hacer cumbias. Han llegado a simbolizar un cóctel único que tiene sus raíces en la cumbia de los días de Pinochet. Y se las ha arreglado para incorporar todos los aspectos de la cultura popular chilena. Han sabido mezclar pedazos del pasado con la influencia global de la cultura alternativa, y lo han fusionado todo bajo la bandera panamericana de la cumbia. La exuberancia de la banda representa un bienvenido regreso al mundo de la fiesta, del baile y a todos los placeres de la vida. Fíjate la importancia ahorita que hablamos de las plantas enteógenas. Yo siento que les ponen ese nombre porque esas plantas tienen que ver con alguna cosa como espiritual de los pueblos originarios de aquí. Entonces, que ya otros los agarran así como cotorro para drogarse, pero son plantas místicas, ¿no? ¿Sabes? A mí que me encanta que los jóvenes de ahora, digamos, si él tiene 57, le tocan generaciones de los 40, de los 30, de los 20, y ellos quieren seguir aprendiendo sobre estas raíces que ellos tienen, y eso a mí también me parece muy simbólico, porque de repente hay personas que se olvidan de todo lo que pasó sin tomar en cuenta que lo que está pasando ahorita es precisamente por toda esa historia que ya sucedió, ¿no? Entonces, a mí eso me parece muy bien. Pero vamos a escuchar otra canción, sí, maestro, ¿le parece? Dice, se llama Así es que vivo yo. Mientras sacan el floripondio. Por favor. Esta noche yo quiero bailar, bailar la cumbia muy pegado con mi mujer, beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozando, así es que vivo yo. Traigo la fiesta anoche, yo quiero bailar, bailar la cumbia muy pegado con mi mujer, beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozando, así es que vivo yo. El otro día yo salí con una morena, pero ahora mismo me voy a buscar otra más buena, y que me entienda cómo soy, que no arrugue donde voy, porque al final la vida se nos va. ¡Oh! ¡La, la, la, la, la, la, la! la fiesta anoche yo quiero bailar, bailar la cumbia muy pegado con mi mujer. Beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozándolo, así es que vivo yo. Traigo la fiesta anoche yo quiero bailar, bailar la cumbia muy pegado con mi mujer. Beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozándolo, así es que vivo yo. El otro día yo salí con una morena, pero ahora mismo me voy a buscar otra más buena, y que me entienda como soy, que no arrugue donde voy, porque al final la vida se nos va. Esta noche yo quiero bailar, bailar la cumbia muy pega con mi mujer. Beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozándolo, así es que vivo yo. Traigo la fiesta anoche yo quiero bailar, bailar la cumbia muy pega con mi mujer. Beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozándolo, así es que vivo yo. Beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozándolo, así es que vivo yo. ¿Qué tal, maestro? Este es el candombe. Ya me vi. El candombe es un ritmo africano, pues, que tiene que ver con las orillas. Eso es una celebración de baile con tambores, pero eso se desarrolló mucho en el cono sur, de Brasil hacia abajo, y sobre todo en Argentina y en Uruguay. Pero ese ritmo, si lo notas, lo utilizan mucho las barras. Las barras de fútbol. Ah, de fútbol, ajá. Porque, exactamente. ¿No? Pero fíjate, ahí está la cultura africana totalmente aquí en América. Con el candombe, así llama ese ritmo. Hay que permitir que el cuerpo se exprese, la verdad. Sí, luego nos toca ver gente que no... Muy Sebastián. Que no quiere bailar. Bueno, yo alguna vez platiqué que tuve el caso que estaba platicando con una persona. Él es papá de un músico de un grupo que nosotros vamos frecuentemente a ver, y yo le decía, es que yo no entiendo la gente que se queda sentada, a mí esa parte no me cuadra, o sea, aprovecha que tienes un grupo en vivo y todo. Y él me decía, Meche, hay diferentes formas de disfrutar un grupo en vivo. Yo lo disfruto sentado, tomándome una chelita y viendo cómo es que bailan los demás. Y yo, ok, entonces ya no voy a volver a opinar. Yo le diría, la vida se vive con el cuerpo, carnal. Pues sí, pero cada quien tiene su estilo. No, pero te vas a enfermar ahí sentadito. Pues no sé, a lo mejor mueve los pies. Al fin de cuentas es su decisión, ¿no? Pero yo le diría eso. A lo mejor mueve los pies. Pero también es cierto que, por lo que decías de extranjeros hace rato, en Ciudad de México comprobamos cuando fuimos a ver a Son Rompepera. A mí me tocó estar junto a un extranjero, no sé qué nacionalidad tenía, y él sabía más de música mexicana, él sabía más de cumbia que el mexicano que lo llevaba como tour. A mí me daba mucha risa porque le decía, es que Celso Piña, ¿sí sabes quién es Celso Piña? Y el mexicano le decía, no. Y yo, ¿cómo de que no? Y le decía, ¿sabes quién es fulanito y tal? Y el otro, no, tampoco. Bueno, el grupo fulanito, no, tampoco, no. Yo decía, saquen a este mexicano de aquí, por favor. Oye, pues es que, ¿qué es eso, no? Si andas de guía de turistas, pues... Y lo llevas a un concierto de cumbia, pues por lo menos tienes que saber lo básico, ¿no? Pero bueno, así rapidito, maestro, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Y la última canción es tu favorita. Eso. Así que el nombre de Chico Trujillo, que ya decías, él no se llama Chico Trujillo, ni se llama Macha tampoco. Tampoco se llama Macha. Es Aldo Enrique Asenjo Cubillos. Nació en el 68. Él es el cantautor, bueno, es cantautor y es guitarrista y es la voz principal tanto de Chico Trujillo como de Macha como de la Floripondo. O sea, ese es el dueño del grupo. Sí, sí, sí. Es el que dice, aquí yo canto. Yo le diría el dictador. Pero la verdad es que su voz es muy buena. A mí me encanta. Y él se apoya muchísimo en Joselo. Uh-huh. Que yo en algún momento dije, ¿Joselo será su hijo? ¿O qué pasa? No, ya sé que no, ya sé que no. Fíjate que yo no sabía, y a Joselo le dicen la voz de terciopelo. ¿Para los boleros? Ah, es que ya lo comprobamos. Sí, yo tengo un videíto ahí que vale oro. Y él también, aparte de ser voz, toca la guitarra y toca el teclado. Tenemos también a Luis Tabilo, que es el trombón. Tenemos a Camilo Salinas, que es piano y acordeón. Tenemos a Sebastián Cabezas, que es trompeta. A Juanito Gronmeyer, uh-huh, que es la batería. Y tenemos a Michael Magliocchetti, que él es la guitarra. Yo, fíjate que yo busqué quiénes son los actuales, porque estás de acuerdo que de repente hay más de 10 músicos en la escena con él. Ahora, en el cartel, solamente están 6 músicos en escena. Y yo quiero creer, bueno, yo te dije 7, pero yo quiero creer que ellos son los que van a viajar a Ciudad de México para de hecho, presentar este ellos concierto. Ellos pasan temporadas muy largas en México. Ah, es que eso es otra cosa que quiero que platiquemos, pero vamos primero a la siguiente canción, uh-huh, ¿te parece? Que es una de las que me van a hacer volverme loca al momento de escucharlo, y se llama ¿Ahora quién? Vamos a escuchar. ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién van a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo. Detendrás el tiempo sobre la almohada. Pasarán mil horas en tu mirada. Solo existirá la vida amándote. ¿Y ahora quién? Hoy no más. ¿Quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará tus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu falda? Y luego en el silencio le dirás te quiero. Detendrás tu aliento sobre tu cara. Perderás su rumbo en tu mirada. Y se le olvidará la vida amándote. ¿Y ahora quién? En un beso va el alma, y en mi alma está el beso que pudo ser. ¿Y quién le dejará tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma? Y luego en el silencio deseará tu cuerpo. Se detendrá el tiempo sobre su cara. Pasará mil horas en la ventana. Y se le acabará la voz llamándote. Y ahora quién, y ahora quién, si no soy yo, me miro lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico, y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel, tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso va el alma y en mi alma está el beso que pudo ser. lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico, y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel, tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso va el alma y en mi alma está el beso que pudo ser. Muy bien. Yo ya grabé aquí cantando y el chico de controles allá haciendo magia. Ahorita les voy a poner ahí en mi estado. La verdad es que yo le preguntaba a Pax que si se puede resistir. Yo no me voy a resistir. Le vamos a mandar saludos a Itzel porque Itzel se va con nosotros a vivir esta experiencia de este concierto de Chico Trujillo. La felicito. La felicitamos, la vamos a romper allá. La verdad es que augura ser un muy buen evento. Así que... Una de las cosas que me fascina de Chico Trujillo es la autogestión. Porque sí. Últimamente hay muchas quejas, ha habido, bueno... El más significativo fue Robert Smith, donde él se quejó de que ¿por qué es tan caro ir a los conciertos ahora? Sí. Dice, nosotros no nos llevamos el dinero, se lo llevan los intermediarios. Sí. Entonces ellos autogestionan y por eso están en lugares como el Salón Los Ángeles. Y se me hace padre porque es una manera como de decir, ¿no? Pues para que no sea tan oneroso, ¿no? Porque hace días yo me di cuenta que hubo un concierto aquí de Shakira donde los boletos costaban, no sé, 10 mil pesos. O sea, ¿qué onda sí, eso? No, y deja tú de lo que cuestan. La gente que los paga. Sí. ¿Y cuántos meses duras pagando ese boleto? Sí. No, o sea, está perfecto. Yo soy de la idea de que te tienes que dar el gusto de ver a tus artistas favoritos. Pero eso es una falta de respeto en un país en el que estamos viviendo todavía una situación económica complicada. Sí, pero ¿cierto? Entonces, y eso es padre porque ellos mismos, pues a lo mejor él mismo ha dicho, no necesito pues llenar el estado de Azteca, ¿no? Porque ellos sí tienen mucha escenarios muy grandes en América del Sur, en México no tantos, pero también para ellos México es muy importante. Y muy importante. De hecho, en el Festival de la Música que asistimos, estuvo una chilena, yo no la conocía, bueno, no, nunca la había escuchado cantar. Se llama Mon Laferte. Uh-huh. Y sí me impresionó cantando boleros, la verdad. Su voz, sí, es porque muy bueno. Traían unos guitarritos ahí como los panchos en los requintos. Y la verdad dije, no, sí la hace. Por eso la chava, pues la sigue, ¿no? Pero también es un artista también, no de perfil bajo, sino no de esos, como eso que Shakira y todo ese rollo. No, es muy diferente. Que ellos se venden realmente, si lo analizan fríamente, haciendo chismes en las redes, ¿no? Que se peleó con el novio, que le sacó la lengua, que le tiró un pedo y así. Y eso es lo que vende, ¿no? Sí. Y por eso van a pagar para ver. ¿Quién es? Y los artistas de veras dicen, no, yo soy un artista, ¿no? Sí, a mí escúchame cantar, ve mi arte, ve, no sé, a lo que me dedico, ¿no? No el chisme. Vamos a escuchar una más, maestro, porque todavía tenemos mucha musiquita. Se llama Lanzaplatos y también es para andar brinque y brinque, maestro. Sale. Acaba, ¿qué es lo que hago aquí? Dímelo. Llévame tranquilo, cariño. Quiero que me muestres eso. Quiero verte otra vez y que sepas muy bien qué es lo que estás a punto de perder. Fíjate, otra vez los Balcanes y la música italiana. Sí. Tiene que ver con el contexto donde ellos se desarrollaron. Ellos vienen de un lugar en Chile que se llama Villa Alemania. Sí. Villa Alemana. Y porque ahí es, bueno, ya ves, los alemanes llegaron mucha migración. De hecho, las dictaduras en el Cono Sur tienen que ver con la migración de los alemanes, de los nazis, después de la Segunda Guerra Mundial, después del armisticio. Muchos viajan al Cono Sur y en lugar de ser Smith, ahora es Pedro Pérez, ¿no? Uh-huh, de hecho, sí. los medios de inteligencia israelí del Mossad formaron un grupo como de cazanazis, y hay un evento muy conocido que es cuando sacan a Heitmann de Argentina, y ya cuando reaccionan los peronistas ya tienen a Heitmann en Israel y ahí lo juzgan. Está muy padre esa historia de Adolf Heitmann, que cuando lo juzgan en Israel, la filósofa Ana Arendt dice, no, pues ese cuate es un auténtico estúpido. Y ella escribe un libro que se llama La vanidad del mal. Dice, el mal lo ejerce gente estúpida. Porque cuando ella lo vio, dijo, pues ese enano bueno para nada. Pues sí, él era el que había hecho. Pero entonces hay muchas migraciones, y en la zona, en Villa Alemania, ellos tienen contacto porque había una población muy grande italiana, alemana, yugoslava, y de Suiza, uh-huh. Suizos. Y se optó por ponerse Villa Alemana porque había más alemanes que los demás, ¿no? Pero dicen que en esa zona hay mucha migración europea porque dicen que es un paraíso. Me imagino que es como Cuernavaca en Chile. Okay. Yo siento que por eso ellos tuvieron la facilidad de viajar a Berlín. Cuando inicialmente viajan a Europa con la Floripondio, viajan a Berlín y ahí viven un tiempo tocando el ska y todo ese rollo, pero los jalaba la cumbia. Sí, claro. Pero eso tienen la música yo he captado como música italiana, música balcánica, porque ahí estaban los yugoslavos. Sí. Entonces, fíjate cómo te pones a escarbarle y dices, ah, ya sé dónde viene. Sí. Pues vamos a escuchar una más, maestro. Ajá. Fíjate que esta canción que sigue, para mí ha sido un descubrimiento muy reciente, yo no la había escuchado. Ya yo escuchando a Chico he de tener un par de años más o menos, y esta canción no la había escuchado y sé que te va a gustar. Se llama No me pregunten cómo es mi morena. Toda bonita. No me pregunten cómo es mi muchacha, si es alta, si es baja, si es gorda o si es flaca. No me pregunten el color de su pelo, color azabache o color caramelo. Solo te digo que todas las tardes sale de su casa en dirección a vaciar, buscando calle, sintiendo la calle, viviendo en la zona de Viña del Mar. ¡Hey! Ya la verán luciendo su blue jeans, tomando el sol Ay, maestro, hasta me cansé. Estamos en el carnaval ya. Oye, y hago una aclaración. No se llama No me pregunten cómo es mi morena. Se llama No me pregunten cómo es mi muchacha. Uh-huh. Perdón, es que andaba yo cantando otra canción. No, no es cierto, pero sí me quedó la espinita. Me fui a buscar y ya. Hago la corrección pública. Uh-huh. ¿No? Fíjate que yo estaba pensando ahorita, ¿cómo vamos a terminar, maestro? Si primero vamos a bailar con Calvox, después vamos a bailar y brincar con Son Rompepera, y al final nos vamos a aventar estas rolitas de Chico. Fíjate, el despegue de Son Rompepera tiene que ver con Chico. Obviamente. Porque Chico se lleva a Rompepera a un concierto y a un estadio. Chile. Sí, incluso los chicos de Rompepera narran de cuando se metieron en el estadio y dijeron, oye, ¿a dónde nos metimos, no? Sí. ¿Y cómo nos van a hacer caso con la marimba? Sí. Entonces, yo creo que por eso es el llegar y gritar esta parte de, a ver, cabrones. A ver, cabrones. Es como la forma en la que siempre los organizan, ¿no? Y arriba la cumbia, cabrones. O sea, siempre les están diciendo así como, y somos de México y arriba México. Y les explican, de hecho, lo que es la marimba cuando van a... Sobre todo cuando van a países donde no se habla español, donde de plano yo creo que no tienen ni idea qué es esto, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es muy, muy divertido ahí verlos cómo andan organizando. Es como un vibráfono, pero de madera. Ajá. Que ya ellos ahora buscaron la manera más sencilla de transportarla, porque antes tenían que llevar una sola pieza y eso lo hacía... aparte de difícil, peligroso, ¿no? Mm. Que se podía dañar y esto. Y ahora es chistoso porque llegan y arman, ya me tocó a mí verlos, y llegan y arman y es un pedacito y pues me falta una parte. Entonces es chistoso eso, ¿no? Pero bueno, sigamos, maestro. Este también me gusta mucho, se llama Se baila o no se baila y tiene que ver ahí con un poquito del amor. Así que vayamos a escuchar. Ay, my love, amor, que te estoy liberando de hacerme mal, de darme mala fama por lo que te está pasando. Me siento bien, lleno de maravilla por haberte dado tanto. Y hoy miércoles te cierro la guarida donde lo pasamos chancho. Amor, que te estoy liberando de hacerme mal, de darme mala fama por lo que te está pasando. Me siento bien, lleno de maravilla por haberte dado tanto. Y hoy miércoles te cierro la guarida donde lo pasamos chancho. ¡Qué óvole, maestro! ¡Arriba el piporro! Fíjate que yo la primera vez que escuché esa canción, sí, me remontó directamente a la imagen de piporro. Oye, le vamos a mandar saludos a la señorita del staff, que ya me dijo que sí nos escuchamos cantar públicamente. ¡Qué padre! Canto feo, pues, por eso no me dedico al canto, pero hago mi mejor esfuerzo, dicen por ahí. ¿Qué más, maestro? No, pues ahí ve la fusión de la música, ahí está la música norteña con el acordeón. Sí, un poco de nuestras raíces mexicanas también. Tiene canciones, obviamente, que dejamos fuera, pero es que, no sé, haríamos muchas horas con con la música de Chico Trujillo. Ya tiene canciones que ha grabado en Ciudad de México, todo lo que ha hecho con en ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen ahora? En colaboración con otros artistas, son cosas muy buenas. La verdad es que a nosotros nos gusta y disfrutamos esta parte de los artistas que no son tan comerciales, ¿no? Uh-huh. Que son un poquito más libres, como decías tú hace rato, ¿no? O sea, fíjate, yo sí quiero decir públicamente, ¿cómo es posible que vayas a tener dos grupos en vivo y dos DJs por 300 pesos? Sí, no, no, y en un evento de un el 25 aniversario de Chico Trujillo. Exactamente, entonces vale la pena. Ojalá vengan a Guadalajara, esperamos poder platicar con ellos estando ya en Ciudad de México y pues rogarle que se traigan esa misma cartelera acá a Guadalajara, acá, ¿no? Sí. Sería muy padre. Pero bueno, maestro, la siguiente canción es, creo yo... Ay, bueno, es que todas me gustan, pero esta canción en especial se llama Gran Pecador. Es de esas canciones que te reinician, en mi caso. Es una canción que me gusta mucho. La letra no es algo complicado, es muy sencilla, pero la música me parece genial. Y una cosa que yo te decía antes de iniciar el programa es que ellos en los ensayos se ponen unas divertidas. Pero unas divertidas tremendas. Y sabes que algo que me gusta mucho de ellos es que están ensayando y parece que están en concierto en vivo. Lo hacen de una forma muy profesional, por eso el resultado que nosotros vemos ya en escenario, ¿no? Así que vamos a escuchar un pequeño ensayo que tuvieron de esta canción que se llama Gran Pecador y regresamos para que escuches tu favorita, por la que vas a viajar a Ciudad de México para escuchar. Y lo de eso, Lucha Cumbia, ahí les encargo. Ah, maestro, ahorita ya Lucha Cumbia está andando en otro rollo. Vamos a bailar. Thank you. Regresamos, maestro. Pero nada más que abandonó por 300 pesos. Sí. Oye, me estoy quedando afónica y todavía ni siquiera llego a Ciudad de México. Ay, le estoy taladrando los oídos al pobre Pax, maestro. Fíjate que yo ya les puse a los Lucha Cumbia que saquen esa canción si quieren irse al estrellato. La última que vamos a escuchar el día de hoy. Uh-huh. ¿Quiere mandar algún otro saludo, maestro? ¿Mencionar algo antes de irnos? No, pues qué rico está el programa, la música sobre todo. Sí. Y ahorita nos vamos a dar clase con los abuelos, que nos esperen, ahí vamos. Sí, ya puse ahí en mi estado una fotito donde está el chico de controles de fondo y están mis piecitos ahí donde se nota que estoy muy a gusto. Y la verdad es que venir a hacer programa de radio es muy bueno, muy satisfactorio, ¿no? Y el día de hoy que no tuvimos invitado, sí, que podemos cantar y podemos bailar e imaginarnos que ya estamos allá. Sí, parece que vamos a tener unos invitados con Chino Miente, ¿no? Parece que sí, voy a ver porque también él anda en gira, entonces vamos a ver qué sucede. Ay, por cierto, ustedes tenían ahí algo pendiente, ¿no, Pax? Con Chino Miente. Los Lead Sound, ajá, armaron una canción. ¿Y ya quedó o todavía no? Pues la canción sí, pero creo que iban a grabar un video y ahí eso fue lo que creo que no. Ah, ok, pues igual, vamos a estar pendientes. Pues, maestro, vamos a escuchar la última de hoy, que sé que es una de tus canciones favoritas. Está buena esa. Que se llama Que me coma el tigre. Ahí les encargo, Lucha Cumbia, que sacar esa. ¿Qué quiere decir eso, maestro? Pues no sé, es que lo escuchen y saquen sus conclusiones. Pero ese mugre tigre lo andaba persiguiendo para todos lados. Se salía del río, se metía a la casa. Y de todas maneras seguía el tigre vivo. Pues muchísimas gracias a todos los que nos prestaron sus oídos. Gracias por bailar con nosotros. Gracias por escuchar los podcasts y pues será un placer escucharnos el siguiente martes. Tú lo que quieres es que me coma el tigre. Vámonos. Mi carne sabrosa. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.